¿Tienes alguna hija casadera? Padre, le suplico que le cuide muy bien, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque no pocas veces nos toca ver remordimiento. Viene la chica. No tienes que ser muy psicólogo. Mírale. Qué manos. Qué estrujadas. Tiene los guantes sueltos. Qué retorcidos. Trae cartera. Oye el chasquido. Qué abrir y cerrar. Fíjate en el cuello. Qué tenso. Fíjate en la tensión muscular. Qué rigidez. Preguntas con discreción. Señorita. Y en todas partes responden así. Padre, qué mala media hora he tenido, padre. Yo no puedo comprender cómo yo. No toco más, ya me has entendido. Ni se le ocurrió cuando salió de casa, ni tal vez al que de ella abusó se le ocurrió. Cuídala muy bien a tu hija. Desde las 11 de la noche que vino el primer whisky, desde que luego siguieron repiqueteando los demás, desde que le entregó a casa a las 6 de la mañana o a las 7 o a las 9 de la mañana, lo que pasó en el intermedio, cuando cae en la cuenta de lo que pasó, viene con et verbe seor non moritur. Padre, pero ¿cómo? Podrá ser María Magdalena, pero lo que perdió, perdido queda. Por algo se fija Jesucristo en el remordimiento. En el remordimiento personal para mí. En la memoria visual no pequeña que tengo, difícilmente en el bulevar de Bilbao me equivocaría yo, que me voy a equivocar en un metro cuadrado. Y allí me despedí yo. Y tengo que desdibujar lo que entonces no fue desdibujado. Manoseado en la prensa, manoseado, repetido, a distancia, con respeto. Y al despedirme yo, que yo, en el plan de Dios venía la compañía, a los pocos meses me dan la noticia. Cristiano, conmigo este ejercicios, edad, dinero, ocasión. Y las madres que hemos tenido, se las deseo que tenga usted, que nos han dicho sin mentir, nos han dicho, José, antes verte muerto, eran cristianas de verdad. Y cuando aquella pobre madre, viuda, fue al hijo, que no era malo, y le dijo, pero es verdad, no era malo, pasional, lo que tal vez te pasa a ti. Y sin saber la profecía que hacía, mamá, palabra, la última noche, corto. Y a las 4 de la mañana volví a su casa, te estoy viendo su puerta, y nudillos de mano de mujer, incautamente abrió, y en el momento de abrir, ¡paf! ¡Paf! Le descerrajó dos tiros en la sien. Dejemos a la providencia de Dios si cuando prometió a su madre que la última vez se arrepintió, esto queda entre Dios y el alma. Lo que para mí es, para mí, como tú tienes uno al lado y otro detrás y otro enfrente, y yo estoy aquí, y dos tiros en la sien no es lo mejor. Y yo pude tener dos tiros en la sien y en tantas ocasiones quitarme Dios la vida y no me la ha quitado, dime si uno no tiene que estar agradecido lo que pueda ser que te pase a ti, en que Dios ha sido bueno, bueno, bueno, y que ese remordimiento de aquel que tenga que decir por una eternidad, pero yo, ¿cómo con los padres que tuve? ¿Cómo con la formación de aquel colegio? ¿Cómo con lo que oí todo esto es posible? Y cuando caiga en la cuenta que todo es por su culpa solo, ¡qué remordimiento deshacerle intrínseco por toda una eternidad! Et ignis non extinguitur. ¿Y el fuego? Y aquí, tipo antiguo, semivolteriano, puede ser que espere una descripción de fuego, infierno, nada. Así como los puntos anteriores para mí han sido no fáciles de describir, este, sencillísimo de describir. ¿Voy a gastar yo aquí fuerzas en decir lo que es fuego, sanción de fuego eterno? Nada. ¿Por qué? No la necesito. ¿Tiene usted encendedor automático de cigarrillos? ¿Cuánto carga de butano o de gasolina? ¿5 centímetros cúbicos? 5 centímetros cúbicos de gasolina. ¿Hay alguno que se ría? Hombre, si es hombre, no. Encienda usted el encendedor de cigarrillo con 5 centímetros cúbicos de gasolina. Saca usted el reloj y le permito que la punta, estoy en ironía pura, ¿no? Le permito a usted que la punta del dedo índice, la falangeta, la coloque usted en la llamita del encendedor del cigarro 10 minutos y luego me viene a hablar. ¡Hombre! ¡Hombre, basta! Que usted sí se quiere hacer el hombre. Y dice, pues sí señor, que voy a hacer la prueba. Que empezará usted con mucho raciocinio a no hacerla. Pero en fin, si hubiese alguno que quiera hacer la prueba, que en cuanto toca llama con su dedo, tiene un reflejo de protección que retira el brazo y le agarro. ¿Cómo, hombre? Blasfemo contra Dios. Con que usted sabe que los 5 centímetros cúbicos de gasolina no aguanta usted en la punta del dedo. Y lo que Dios anuncia como castigo de la violación de su ley se ríe. Más. Aquí. En un autobús que entraba en Córdoba, años ya. Lo que suele pasar ahora desgraciadamente con alguna frecuencia en la navegación aérea. En una mala maniobra se incendió el autobús y ahí quedaron 17 carbonizados. Desgraciadamente en los aviones suelen ser en más proporción. Y una muchachita logró medio salir y al salir me impresionó mucho. Dio una carcajada. ¿Qué le había sucedido? ¿Que 20 litros de gasolina ardiendo 5 minutos le habían hecho perder la cabeza? 20 litros de gasolina. ¡Qué bien! Sagrada Escritura, todos los padecimientos de el hombre, en todos los padecimientos posibles de padecer de alma y de cuerpo, en comparación de aquella sanción de... son gotita, lo otro es mar. Y continúa estupendamente San Agustín. Gotita es muy poco en comparación del mar, pero es algo, es poquito. Gotita, pero es algo. Y infierno es en comparación de los padecimientos de acá, que todos juntos son nada. Si a la entrada de la casa del piso que tiene este le dijesen que le expoliaban de la fortuna y que le torturaban a y que tendría un cáncer en y no pisaría a esa casa nunca por miedo a, y resulta que todo eso es nada y sin embargo está pagando el piso y a la mujer y a la pobre mujer legítima le tiene y el otro está con el dinero, no toco más porque al que esto no le entra porque le sale de dentro ya me puedo yo cansar. Esta es la dificultad que tenemos cuando hablamos en sermón y en conferencia, a facilidad que es cuando uno de ustedes retoma esto y esto le sale de dentro. El año 27, para la fiesta patria argentina del 9 de julio, vinieron a celebrar la cadetes chilenos. Y en la estación de Alpatacal se incendió el tren, me ha quedado tan grabado. Y aquellos cadetitos chilenos, convertidos en antorchas, en llamas vivas, gritaban, por favor, que nos peguen un tiro. Era un favor, un tiro. En el infierno no hay ningún favor. Es eterno. Decir qué es esto, no sé. Eso de nunca se acaba. ¿Qué es tiempo? Lo que no existe, se hace presente y pasa tiempo. Una cosa que está por venir, futuro, que se hace presente, pretérito, que pasó. ¿Qué es nunca pasa? Si Dios te da sentir, no oírme, a mí se me va la cabeza. ¿Qué es nunca pasa? Que hoy, en este momento, hay uno que, desgraciadamente, violador de la ley de Dios, no le pidió perdón, sanción eterna, y el año que viene, 10 de marzo del 62, le permito a uno que aquí, sobre este tapete de Damasco que está en la mesa, le permito que haga así. Algunas partículas es cierto que ha arrancado. Algunas. Y al año 63, algunas. ¿Cuántos miríadas de millares de años necesitaría para acabar las partículas del tapete? Matemáticamente cierto que alguna vez se acababan todas. Tapete. Mesa. Matemáticamente cierto que menos alguna vez. Tarima. Columnas de esta iglesia de la Concepción. Matemáticamente cierto, alguna vez. ¿No se te va la cabeza? A mí sí. Guadarrama. Menos, alguna vez. De polo a sur tierra, matemáticamente cierto. ¿Cuándo? Astro tras astro, galaxia tras galaxia, y cuando todo quedase reducido menos a no existir, idéntico a como si empezase. Pero es posible que tengamos la cabeza. Qué bien, Santo Tomás, el pecador es la locura mayor que puede existir. Tú que aciertas también en los negocios tuyos y que calculas en el negocio de que te estás jugando, ¿por qué no? Y fíjate, te quiero dejar en esto con una gran expansión. Ignacio termina esta meditación no acoquinándose y no con un temor, sino al revés. ¿Cómo? Porque así como en los cables de alta tensión, es medida internacional, se pone un letrero, no tocar, peligro de muerte. Y como por si acaso hay gente analfabeta que no entiende, se pone una calavera con los fémuros cruzados para indicar el peligro. Jesucristo 15 veces me ha dicho, viene en el momento el yo, con Ignacio de Loyola, te propongo esta verdad, no pecar, peligro, más no puede hacer Dios. Si hay alguno que se encarame al poste y se ría del aviso, y cuando agarre el cable de alta tensión y quede electrocutado, ¿a quién le echa la culpa? Jesucristo, que 2000 años antes de este existir mío aquí, ya murió por mí. Entregó su sangre entre tormentos, entre blasfemias, entre deshonras, y con los brazos abiertos me está llamando y ahora te está tocando en el corazón. El que te pudo quitar a ti la vida, que es el gran pensamiento de Ignacio. ¿Por qué yo no nací en? ¿Y por qué yo, naciendo en donde, no he perdido yo la vida? Un momentito, y te dejo. El gran estímulo de esta meditación, para mí, el núcleo del dinamismo que tengo, para mí, está aquí. Como en Ignacio de Loyola, ¿cuál fue? ¡En que qué bien! Si alguien que en el momento actual condenado esté en ficción, Dios le sacase de aquel tormento, ¡qué agradecido estaría! ¿Cómo emplearía la vida? ¿Qué haría por Jesucristo con todo el alma durante el tiempo de vida que Dios le concediese en este mundo? Y dice Ignacio, ¡qué bien! A mí no me ha sacado, porque supondría que ya había caído, sino que no me ha dejado ni caer. Hombre, que estás aquí, este pensamiento para un hombre grande. Dice, pero hombre, para mí, si a mí me quita la vida en este Madrid estudiante, ahí, y ahí, y ahí, y ahí, me jugué la eternidad. Y en tantas veces, y puede ser que a más de uno de aquí le pase lo mismo, si cuando tú ahí, y no te quitó, y estás aquí, y Dios te llama y Dios te espera, plazos a Dios no le des, ¿verdad? Que tal vez el que murió de angina el pecho y el que murió en un topetazo del coche y el que murió en asfixias dentro del coche y ya, creyó que tal vez pues se arrepentiría. No demos plazos a Dios. Sálvame, Dios.